que me quedaré. No tengo prisa, estoy haciendo tiempo, sin nada que perder. Ya no me tomo nada muy en serio, quien haya la fe se olvida del miedo, llega a conocer otro nivel de sosiego. Y es que hay que perder, ¿acaso la vida no la podría perder? Porque nunca fue mía. Nunca fue mía. La muerte nos hace inmortales. Todos acabamos en el mismo lugar. Algunos puede que en un rincón del olvido, pero nada de lo escrito se puede borrar. Nada de lo escrito, nunca nada de lo escrito, nunca nada de lo escrito se podrá borrar.